Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en Helio 3 AM 1080. Compartimos más lecturas. Comenzamos en realidad por el comentario picante de cada miércoles de Daniel y luego sí las lecturas. Me llamo Daniel y voy a hacer un comentario. Bueno, resulta que en el año 2013, o 2014, no estoy seguro cuál es uno de esos dos años, la Argentina tuvo una producción récord de 1 millón de autos fabricados 0 kilómetros. Al otro año, debido a la crisis económica que había un poco en Argentina, y más sumada a la crisis económica que había en Brasil, se hicieron menos autos que ese millón de ese año. Se le hicieron alrededor de 600.000 autos, más o menos. Pero, ¿qué pasó? Además que mentira, este número de 600.000 autos es un buen número. Porque vos fíjate que la mejor época del menemismo, lo máximo que se vendió por años fueron 400.000. Y si yo le hubiera dicho a los empresarios de autos, mirá, vos este año vas a vender únicamente 600.000 autos, estoy seguro que lo firmarían con los ojos cerrados. ¿Pero qué pasó? Se vendieron 600.000 autos y eso dio pie para que haya suspensiones y despidos. Me parece mal, porque cuando ellos fabricaron 1 millón de autos, ganaron mucho dinero, y me parece que si viene y el hecho de que hayan al otro año hayan vendido menos, igual es un buen número. Por eso me pone mal que se lo haya hecho por vender menos, ya haya suspensiones y despidos de personal. Como que tiene dos patas esto, ¿no? La cuestión de nunca son estas empresas capaces de absorber un relativamente mal año. Claro, no hay un fondo anticíclico y además... Aparte el millón de autos, eso fue como un pico, sí. ¿Me explico? Y es muy... cuando se llega a un pico... O puede haber una meseta o puede venirse un poquito para abajo. Sí. Bueno, hay dos posibilidades. Bueno, entonces en este caso hubo un pequeño descenso, que no fue, se debía a que Brasil no nos compraba más autos, porque había un porcentaje de autos que se vendían a Brasil. El 80% de lo que se fabrica se vende a Brasil. Por eso. Bueno, entonces Argentina, Brasil, que debido a la crisis económica que tenía, no nos estaba comprando. Así que estaba complicado el tema, pero igual de todas formas era un buen número. Pero de todas formas, yo te digo, veo que eso dio pie para que haya suspensiones y despidos. Me pone mal porque, insisto, ellos cuando vendieron 1 millón de autos ganaron mucho dinero. Y ahora esas suspensiones y despidos se multiplican. Sí, bueno, en estos momentos hay un problema grave, pues, o sea, sí, o sea, hay que tener en cuenta, como recién estaba diciendo, que la crisis económica en Brasil sigue. Y debido a eso, ¿qué pasa? Como la crisis económica en Brasil sigue, eso es, en vez de ser viento de favor, es viento en contra. Y no solamente la venta de autos, sino en todo tipo de rubro, ojo. Porque nosotros tenemos, Argentina tiene una relación muy buena con Brasil. Y resulta que en ese intercambio de cosas, si Brasil no nos compra, nosotros estamos complicados. ¿Por qué suspensiones, dice ella? Porque al vender menos, se suspende a personal y se despide. Ah. Pero decir, como recién te estaba diciendo, en Brasil, o sea, el hecho de que Brasil esté en crisis económica no nos ayuda nada. Eso pasó. Hola, buenas tardes. Soy Rubén y voy a leer un párrafo de Lucas, capítulo 13, versículo 22 al 30. Los nuevos elegidos del reino, dice. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió: traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta a ustedes desde afuera, se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él le responderá: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son ustedes, apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes. Cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera, y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y otros que son los primeros y serán los últimos. Bueno, habla de la parucía esto, de la parucía, de lo que va a sobrevenir a los hombres el último día. Entonces, lo que tienen que hacer es entrar por la puerta estrecha. La puerta estrecha es el camino más difícil. El camino más difícil, porque está el camino fácil, que por ahí va la mayoría. La mayoría va por el camino fácil. Pero el camino difícil es el que siguen los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes, y este, entonces, él les tiene un juicio. Y el juicio se trata de decir, por ejemplo, dice: en cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él le responderá: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son ustedes, apártense de mí todos los que hacen el mal. No todos hacen el bien. Hay muchos que hacen el mal, entonces esos son los que se van a quedar afuera. Hola, soy Cintia Lanchini y voy a leer una lectura que dice: ay, señora, mi vecina. Ay, señora, mi vecina, se me murió la gallina, con su cresta colorada y el traje amarillo entero. Yo no lo veré ataviada, paseando en el gallinero. Pues, señora, mi vecina, se me murió la gallina, domingo de madrugada. Ay, señora, mi vecina, domingo de madrugada. Míreme usted cómo sudo, con el corral enlutado y el gallo viudo. Míreme usted cómo lloro, con el pecho destrozado y el gallo a coro. Ay, señora, mi vecina, cómo no voy a llorar, se murió mi gallina. ¡Qué señora! Ah, me presento. Por supuesto. Bueno, me llamo Pablo y voy a leer una estrofa del Zorzal. Se llama El Zorzal Dormido. Dice: al amigo que ha perdido para nunca retornar el recuerdo más sentido, le dedico en mi cantar. El folclore de Corrientes, de hinto vestido, está por el cantor que viviente en nuestra mente estará. Zorzal está dormido, ya no entona su cantar. Cuerdas de su guitarra han dejado de vibrar. Yo sé que en el infinito junto a Dios él vivirá y con coros de angelitos para todos cantará. Las voces de mil cantores son su verso, le brindarán bandoneones y acordeones, siempre por él llorarán. Las guitarras correntinas siempre lo recordarán y sus notas cristalinas hasta el cielo llegará. Despertando en un nuevo amanecer, el espacio del Hospital de Día en la radio. Hola, soy Valeria, bueno, y tengo algo para presentarles en este taller de radio que, bueno, espero que les guste. Se titula Homenaje a mi madre. Y para todas las madres del mundo. Madre, hoy es tu día y te quiero decir lo importante que eres en mi vida. Eres el ejemplo de mujer, el abrazo cálido y el beso tierno que me contiene y me cobija en su cálido calor.